Hola niños, os presento al profesor Vicenç Navarro y al doctor Huerta de Seto. El profesor Navarro adora los estados voluminosos, pero el doctor Huerta de Seto los detesta. Navarro cree que el sector privado tiende a prácticas abusivas y defiende un estado con numerosas empresas estatales, banca pública y un mercado económico fuertemente regulado. Para el profesor Navarro, no hay prosperidad sin un Estado que garantice la redistribución de la riqueza. ¡Ole, ole, el Estado de España! Huerta de Seto, en cambio, cree que una economía sobreregulada ahoga a las empresas, incita a la deslocalización y fomenta el paro. Y que las empresas públicas, al no perseguir beneficios, pierden competitividad y son un pozo sin fondo para el dinero público. Con lo que, al final, según Huerta de Seto, el Estado ya no redistribuye la riqueza, se la queda. Su receta para la prosperidad es un mercado con libre competencia, que permita a las empresas más competitivas crecer y aumentar su contratación. En una escala entre las dos teorías, ¿cómo distribuiríais las políticas de los principales partidos? ¿Así? ¿Así? ¿Así? ¿Así? Bueno, en realidad, sus métodos de gobierno se inscriben en otra dimensión. La causa, la propagación de un parásito en sus cúpulas directivas. ¡El vampiros ibéricos! Un espécimen mediocre e incapaz de tener éxito en la vida real. De aquí, su afán por entrar en política y aferrarse a un cargo como si le fuera la vida. Su táctica consiste en colocar a sus congéneres a medida que ascienden el partido, hasta infectar la directiva y a estamentos paralelos. Sus apoyos acérrimos le aseguran total impunidad ante cualquier delito. Y cuando controla el Estado, distribuye los fondos públicos entre medios, sindicatos y demás organismos según si son afines o rebeldes, amiguetes o díscolos. Galletita, no galletita. Galletita, no galletita. Galletita, no galletita. Así, en vez de redistribución de la riqueza, tenemos clientelismo. Bueno. El chantaje se extiende al mercado económico, donde el Estado concede trato de favor a un selecto grupo de empresas, que agradecen el gesto pagando comisiones o colocando a políticos en sus consejos directivos. El resto de empresas son marginadas a lidiar con una elefantiásica burocracia. Si esto es libre competencia, mis son claveles. El problema para Navarro es un poder económico que corrompe al político. Para Huerta de Seto es un poder político que corrompe al económico. Sea como sea, este monstruo de dos cabezas acapara nuestros pocos recursos y se niega a autodesmantelarse. ¿Los de arriba contra los de abajo? ¿Los de izquierda contra los de derecha? ¿O más bien los de fuera contra los de dentro? Bienvenidos todos al túnel del terror. Sábado 4 de mayo de 2013. Aquí comienza una nueva edición de Canta Mañanas, programa número 36. Two, buenos días. Bienvenidos una vez más al Cantamañanas, un rincón para evadirte un día a la semana. Dicen los que no conocen el programa, no hay ninguna emisora con la música que echan, aunque sábado de 11 a 1 en Radio Topo tienes una cita con el más conspiranoico del panorama zaragozano. Si lo sintonizas no dirás que no, no. Con noticias divertidas y objetivas, el mejor remedio a basura televisiva. Y aunque parezca mentira, pasamos mañanas entretenidas y noticias deportivas. Ya lo sabes, 101.8, el mejor despertador hasta para los resacosos. Y es que el canta mañanas más mola, deja buen sabor de boca como las juanolas. Canta mañanas, entra en acción desde la madriguera con mucha fuerza, se cuela en tu habitación. Canta mañanas, entra en acción desde la madriguera con mucha fuerza, se cuela en tu habitación. Sonríe al día, empieza el canta mañanas. Con la sintonía dejas tus orejas bronceadas. Un espíritu soleado y personal. En esta radio se habla de lo que se calla en las demás. Cada dos sábados horas con su voz. Guindilla simplifica toda crítica en humor. Siento mi instinto, buscas algo distinto. Salta la gama que canta mañana, llama. Hip hop, metal, punk, rock o dubstep. Sabes que es tarde para seguir durmiendo o acostarte. Es un placer, ¿y qué mejor de hacer? Que escuchar noticias locas mientras te echas el café. Es cultura musical, es donde gente, información inusual. Joder, sí que es diferente. Bien, la programación es excelente y firmado por mí, un MC, no solo otro oyente. Canta mañanas, entra en acción desde la madriguera con mucha fuerza, se cuela en tu habitación. Canta mañanas, entra en acción desde la madriguera con mucha fuerza, se cuela en tu habitación. No esperes a que te lo cuenten, mantente pendiente a través de esta radio independiente. Entra en la madriguera del topo más picante y motívate al instante. Y esto requiere tanto esfuerzo como talento y menos preocupación por los tantos porcientos. Me impaciento por estar toda la semana sin poder escuchar la música más fresca y variada. Alinea tus mañanas de sábado con el canta mañanas, el toque de humor que necesitas, algún colaborador y buenas visitas. Quita de tu lista cualquier otra emisora, aquí en las entrevistas se te pasan las horas volando. Es tu primera vez, pues te puedo asegurar que esto es lo que estabas esperando. Canta mañanas, entra en acción desde la madriguera con mucha fuerza, se cuela en tu habitación. Canta mañanas, entra en acción desde la madriguera con mucha fuerza, se cuela en tu habitación. Canta. Muy buenos días, habitantes de esta celda llamada Zaragoza City, hogar del viento, los semáforos y el tranvía más innecesario de Europa. Una semana más regresa el programa más buen rollero y antigresaca para traerte tu dosis de energía auditiva por las ondas de Radio Topo. Comenzamos el mes de mayo, la climatología parece que da un pequeño respiro y bienvenido hoy a la radio en pantalón corto, mientras seguimos con el mismo clima de crispación y desamparo de la crisis crónica en la que estamos inmersos, según dice, y también gracias al Fondo Monetario Internacional y sus compinches. En la tele, chistes sobre cómo la Pantoja y Ortega Cano no van a ir a la cárcel y tú con esa resaca y ese pensamiento de que la justicia tiene un lado de la balanza lleno de billetes. Con esa energía nos despertamos hoy. Para ayudarme en lo que vamos a tener en el programa de hoy y quitarnos un poco de estas ideas de la cabeza, tengo a dos invitados de excepción. Hoy otra vez vuelven a repetir el ucraniano y mi señor compañero, el señor Sibilovich. Muy buenos días, tíos. Buenos días. Bueno, qué ánimos tenéis, ¿eh? Buenos días. A tope. ¿Qué pasa, pues, tío? Bien, un sabadito más, ¿eh? Además, hoy nos hemos despertado bien prontito los tres, ¿eh? Hemos madrugado. Hemos madrugado un montón. ¿Por qué hemos madrugado un aún montón? Aún no estaba el sol fuera, tío, cuando nos levantamos. Aún casi no habían puesto ni las calles, ¿verdad? Pero nos hemos ido a mear y hemos vuelto a echar otro sueño hasta que ya ha salido el sol, ¿no? Por lo menos, lo que mínimo que esté iluminado. Hoy hemos almorzado porque hoy hemos hecho, o sea, hoy hemos madrugado porque hemos hecho la misión de almorzar porque nuestro querido compañero El Chastas hoy no ha podido hacer los almuercívoros, así que nos hemos juntado nosotros tres para hacer los almuercívoros. No me han dejado solo. Y ya hemos compartido la foto en el Facebook y todo, pero después lo comentaremos. Entraremos en el terreno almuercívoro. Ya veremos. Lo primero, con lo que no puedo olvidarme de abrir el programa, es dar las gracias a todos los que vinieron el pasado 1 de mayo al Solar del Conejo, aquí en La Madalena, a celebrar con nosotros el Bermud del 1 de mayo, que ya sabéis, Radio Topo lleva organizando ya muchos años, y que fue otra vez un exitazo. Vendimos ahí no sé cuántas cervezas, a lo mejor vendimos 1000 cervezas. Desde aquí, muchísimas gracias a todos los que pasasteis a animar, a conocernos a todos los de la radio, comer nuestras tapas, a beber nuestras cervezas, a llevarse nuestras pegatinas y todo lo que hicieron allí, que la verdad es que estuvo genial y pasamos un vermú muy, muy divertido, como siempre. Muchísimas gracias a todos los que vinisteis al vermú preparado por Radio Topo en el Solar del Conejo el pasado 1 de mayo. Gracias. Venga, ya os voy a contar de lo que hablaremos hoy, ¿o qué? Venga. Ahí, hoy que un preludio. Hoy hablaremos de toros. Las movidas científicas nos enseñan que la memoria está en los puños. Curiosidades varias, temazos de todos los estilos sin publicidad, una entrevista de primer nivel. En el programa de hoy entrevistaremos al cantante Diego Funquillo, Andreas Luz, desde Sevilla, que está allí. A ver que nos cuente qué tal fue el Viña Rock que estuvieron el jueves. Y animando todo esto, la voz del único locutor que duerme con un pijama de fuerza. Dicho todo esto, ya empezamos con un poquito de música. ¿Te parece bien? Sí. Hoy nos despertamos con la música de los Faith Keepers. ¿Te acuerdas de los Faith Keepers, Stephen? De la última vez, ¿no? Sí, sí. Los vimos el pasado 23 de abril en la Plaza del Pilar, junto a Rufus Clay and The Flow Fanatics. Sí, sí. Cojonudos, nos gustaron, ¿eh? La música de Faith Keepers abriendo el programa de hoy. Esto que suena es Don't Worry About You Later. Yo soy el Guindilla y así nos despertamos en el Cantamañanas de Radio Topo. ¡Buenos días! música de los Faith Keepers desde Zaragoza, abriendo el programa de hoy. ¿Qué os han parecido, chicos? ¿Tú los conocías ya, Ucra, a los Faith Keepers? No, tío. No, ¿no? No, igual algo me habéis enseñado, pero vamos, que no me voy a quedar con la copla todavía. No, pues, ya ves que están bastante guapos. Sí, sí. Desde Zaragoza, los Faith Keepers, los podéis seguir en un montón. Tienen un buen ritmo y me gusta mucho. Sí, ¿verdad? En la Plaza de Pila. En la Plaza de Pila. Nos lo gozamos el pasado 23 de abril, que estuvieron ahí tocando. Ya que ese concierto ya pasó, pero ya sabéis que hay muchos en Zaragoza. En el Cantamañanas abrimos con la agenda de conciertos para que os vayáis de fiesta durante toda esta semana y este fin de, por supuestísimo. Es el plano para la gente de Erasmus, ¿no? Exacto, también, exacto. Los Erasmus, estaros atentos, coger papel y boli, porque os voy a decir aquí un montón de conciertos. Empezamos diciendo que el Paul Sortino y la Vegas Blues Band están el jueves 9 de mayo en la Sala López. Melendi también viene, por si queréis irle a gritar a alguno a la puerta mientras viene Melendi, vendido. El viernes 10 en el Auditorio de Zaragoza. Pero en el Centro Cívico Río Ebro, ese mismo viernes 10, tenéis a Hawk and a Hoxo, que no los he escuchado nunca, pero por lo menos mejor que Melendi parece que serán. Tachenko estará el sábado 11 de mayo en la Sala López también. Y Sexy Zebras ese mismo sábado 11 en la Ley Seca. Os vuelvo a repetir, Sexy Zebras el sábado 11 en la Ley Seca, que son coleguitas del Cantamañanas. Por supuesto, hay muchos más bolos. Seguro que habéis visto carteles por ahí de bolos a tu pastilla que están saliendo estos días, ¿verdad, chicos? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Gracias por contestarme que sí. Uno de los que más están repartiendo es el Actitud Rock, que por si no os habéis enterado, se celebra el próximo sábado 11 de mayo de 2013 también en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza. En el cartel, Marky Ramone de los Ramones, Marky Ramone Blitzkrieg, Taco, Los Suaves, Leyenda Prohibida, Miss Diciembre, Frutas y Verduras y Los Lugers. Cuidadito, ¿eh? Cacho de bolo, sí. Que te puedes pegar ahí, vamos, toda la tarde. Además, entradas a 18 euros las 2.000 primeras. No sé si se habrán acabado ya estas 2.000 primeras, pero eso, que lo sepáis. Sábado 11 de mayo, Actitud Rock en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza. Más conciertos que hay tenemos programados para este sábado. Hoy, esta noche, a partir de las 8 de la tarde tenéis, a partir de las 8 de la tarde tenéis el concierto por las Luengas de Aragón. En concreto tenéis a los Prau, Vietato Pensare y la Vidriera Irreverente en el centro, en el CSA de las Armas. Ahora mismo no me sale lo que es CSA, tío. Creo que es un centro del ayuntamiento, ya sabéis, en la calle de las Armas, con entrada gratuita además, concierto por las Luengas de Aragón. Ahí en la calle de las Armas, al lado de la placita de la música, bueno, no sé si la plaza de la música es lo que está debajo, pero estos días hemos estado, el otro día estuve con Stephen. Sí, sí. Y la verdad es que es un sitio para ver conciertos muy bueno, ¿eh? Sí, está bien, el sound está cojonudo, ¿no? El sonido fue increíble, estuvimos viendo el otro día a los de Shim y a los Maybe Boom, que tocaban para el concierto, o sea, para que estaban en el concurso de Ámbar, en Zeta Music, y lo estuvieron haciendo muy bien. Los Maybe Boom a mí me gustaron bastante. Y otro concierto para esta noche que no se nos puede olvidar, sábado 4 de mayo, también a partir de las 8 de la tarde, en el Centro Social Ocupado Quique Muro, ubicado en la Plaza de la Memoria del histórico barrio de Torrero, tenéis a Quema Chico Quema, Mañor Treat, Reductores de Cabezas y Most Secret. En el Centro Social Ocupado Quique Muro a partir de las 8 de la tarde, ya lo sabéis, así que plan en la Ocupa, plan en la calle Las Armas, plan en un montón de garitos, a López, tal, tenéis de todo. Y el próximo fin de, sin duda, el Actitud Rock. Yo aún me estoy pensando sin ir. ¿Sí o no? ¿Vosotros qué? ¿Nos vamos a la Actitud Rock o qué? Yo quería, pero no tengo tiempo. No, como ya te has ido a los Rammstein, no, ya te has quedado. Ya te has quedado doblado. Yo vení ya vivo al día, tío. ¿Eh? Yo vivo al día. Vivo al día, dice. Lo sabré en el momento adecuado. Vale, pues ya lo comentaremos. Pero eso, que lo sepáis, esta noche el concierto de las Lenguas de Aragón en el CSA Las Armas y en el bolo y en el Centro Social Ocupado Quique Mur, también Quema Chico Quema, Reductores de Cabezas y muchos otros. Y por si acaso, antes que hemos nombrado en la Actitud Rock, que tocan los Lugers. Los Lugers los conocéis, son de aquí también, ¿eh? Sí, me suena. ¿Te suenan? Sí, seguro que te suena muchísimo. Sí, pues, que me los has nombrado algo. Sí, vale, que te los he nombrado. Pues mira, ahora los vas a conocer. En concreto vamos a escuchar este Tarde de Perros. Os recomiendo que veáis el videoclip, que lo voy a colgar yo ahora mismo en el Facebook, porque está dedicado a estas películas kinkies, el Torete, el Vaquilla y todo esto. Pues también desde Zaragoza haciendo buena tralla y que además ganaron en el concurso de Interpeñas de este año. Los Lugers dando caña, Tarde de Perros, sonando en Radio Topo, ¿dónde si no? Yeah. De los Lugers desde Zaragoza, metiendo caña ya por la mañana, 11 y 21 minutos de la mañana exactamente en el reloj de Radio Topo. Bueno chicos, tiempo para que ya desvelemos la pregunta de hoy y les demos las vías de contacto a la gente para que interactúen con el programa más natural, ¿ok chicos? Venga, tío. Sí, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver, esta semana la pregunta viene hilada con nuestro amigo Stephen, porque como ya sabéis, está aquí de Erasmus, alemán él, de nacimiento, y viene aquí pues a empaparse un poquillo de nuestra cultura, ¿verdad? Y quiero aprender todo. Exacto, quieres aprender todo lo que puedas, ¿no? Cuanto más mejor. Claro, claro. Entonces, por eso, se junta con nosotros y nosotros le intentamos enseñar pues las cosas más underground, digamos, ¿no? Las cosas más raras que se pueden encontrar, porque en los libros puede aprender muchas cosas, ¿no? No. Quizá de la calle pueda aprender más cosas, ¿no? Entonces, el otro día yo pensaba que un Erasmus no se podía ir de España sin conocer algunos mega hits que tenemos en nuestro país. Como por ejemplo, yo os ponía este ejemplo en el Facebook, esta canción del Príncipe Gitano, que yo no sé si la conoces, esta versión que hizo del Linde Ghetto. Ah, he escuchado, ¿eh? ¿Sí? Es muy divertido. Te lo saco aquí, pues algo ahí no la recuerda. Linde Ghetto, además mola mucho este vídeo que está subtitulado. Sí, sí. Y puedes ver cómo lo pronuncia igual. Qué grande, ¿eh? Es una mezcla de inglés y español, me mola mucho. Es un Spanglish muy raro. Pero también teníamos más. Por ejemplo, yo no sé si conoces a Chiquito de la Calzada. ¿A Chiquito de la Calzada lo conoces? No. ¿No conoces a Chiquito de la Calzada? Y por fin. Pero sí. No lo he visto nunca, ¿no? No. Qué raro. Sí, pues es humorista, cuenta chistes. Antes era muy famoso, ahora ya no sale tanto, ¿vale? Pero lo tenemos aquí, a Chiquito de la Calzada. Otro Spanish hit, el cuñado. ¿Al cuñado lo conoces? El cuñado. ¿El risitas? No. No. Pues, mira, ¿queréis un chiste del cuñado? Te voy a contar un chiste así y te ríes, ¿no? El cateto que estaba en el autobús, estaba reventando, se estaba guiñando, no podía más. Y ya, ¿a dónde es la última parada? En el Prado. ¡Ay, no puedo, no puedo, no puedo! Y eso que está... Cuñado, estoy hablando con Jesús. Se baja en el Prado y se mete por el Parque María Luisa y se mete en la Plaza España. Mira Jesús, niño. Y se pone a guiñar al lado de la fuente. Y echa un kilo de mierda. Y pasa la policía local. Se no le dan a por cuerpo lo que está haciendo está aquí en Sevilla. Mira Jesús, niño. Que se está cagando usted en la vía pública y más en la Plaza España. No podía reventar. No va a reventar porque quiere que me cague los pantalones. Se puede saber que eso tiene un castigo. Vamos a mandarle parte al ayuntamiento. Y dice, no, mándasela entera. Te has quedado pedazo de chiste del risitas. No le mandes parte y mándasela entera. No, ese chico es. You don't know, el risitas y su cuñado, ¿no? No. Bueno, pues también quizás un Spanish hit. Si no, quizá os guste también Cañita Brava. No sé si alguien lo recuerda, Cañita Brava. ¿Te acuerdas de Cañita Brava? Madre mía, qué crack también. Puta de caldo. ¡Olé! Se tambolea. ¡Olé! La mujer de Marcelino. Mientras él durmiera. Qué fiera Cañita Brava, ¿eh? Tenía una voz. Aunque su mejor interpretación es la de me debe 5.000 pelotas de whisky Torrente, ¿os acordáis de esa? Esa es la mejor, la de la película. Y si no, también, ahora, además salía aquí detrás en este vídeo, él tiene nombres mil. ¿Lo conoces esta canción, Stephen? No, no lo conozco. Esta lo tendría que conocer porque así sería con vocabulario, ¿eh? It says it has, you have a thousand manners to say dick in Spanish. Yeah. Y este vídeo, ¿este chico ha tomado drogas o no sé? Sí. De muchos colores. Ha tomado drogas, pero de muy joven además, Leonardo Dantes. Mira, escucha el estribillo es... ¿Qué te parece? No tengo tiempo para apuntar. No te preocupes que te las apuntamos si quieres. Y si no, también había otros como, por ejemplo, Musiquito, el Dónde está la mosca, aquí o aquí, o muchos otros. Por eso, en el Canta Mañanas de hoy, ya los voy a quitar porque me está poniendo la cabeza mala. En el Canta Mañanas de hoy, os preguntamos, ¿cuáles son los Spanish hits que creéis que todo Erasmus o extranjero debería conocer antes de irse de España? Para decírnoslo, por supuesto, tenéis las vías de contacto abiertas. El Facebook del Canta Mañanas, facebook.com/cantamañanas. También en Twitter, @radiotopo. En @guindyman, también mi Twitter personal. Después también os podéis llamar, que a mí siempre me encanta que me llaméis, al 976-291-398. Repito, 976-291-398. Línea directa con la madriguera más cañera. Y proponos los Spanish hits que crees que nuestro amigo Stephen y todo Erasmus o extranjero que se precie debería conocer antes de irse de España. Que yo creo que todo esto lo tendríais que pillar. Y después aún veremos alguno más, que se nos han ocurrido alguno almorzando, ¿verdad? Ahí estábamos pensando en quién estábamos pensando antes. En el Bimbo, que también lo tendría que conocer. Y muchas otras canciones. Seguro que a vosotros también se os ocurra alguna. Y antes de seguir con más música, tengo que deciros, sin duda, bueno, tengo que acordarme ya que me obligan, que para nos propongas tu Spanish Hit también tienes las vías de contacto. Pero además, a lo mejor estás escuchando, a ti que estás escuchando una radio libre en lugar de listas de éxitos llenas de publicidad y consumismo, a ti que no te crees lo que te cuentan los medios oficiales, oye, igual a ti te gustaría tener un programa en Radio Topo. Pues si quieres pasar de oyente a locutor, llenar las ondas de ritmo, expresarte o darle voz a tus luchas o ideas, aquí tienes un sitio. También me puedes llamar o contactarme a través del Facebook o de donde quieras y te explico muy facilito cómo ponerte aquí a los mandos de la nave. Te voy a preguntar. ¿Sí? Muy bien. ¿Te podrías hacer un programa antes de irte, no, Stephen? Sí, pero... Si quieres te dejamos un hueco, ¿eh? No voy a decir mucho, ¿eh? Bueno. Solo música. Mientras pongas buena música. Como, por ejemplo, la que nos traen desde Pamplona nuestros amigos los Red Rooster Rebellion, ¿os acordáis? Entrevistamos hace unas semanas ya a su cantante Omar Pizarro, ya os lo pongo aquí otra vez. Este Over Your Head, que a mí me gustó. Y después entraremos ya en terreno de los almuertívoros y todo lo que tenemos para hoy, porque también hablaremos de toros y de muchas otras cosas, así que no te despegues de la 101.8. Oh, Pamplona, la música de Red Rooster Rebellion. Su próximo álbum, Believe, cuando lo tengamos en las manos os lo diremos, pero de momento aún lo están acabando de acabar. Esperemos que le falte poquito. Con su música ya llegamos a las 11:30, tiempo para que entremos en las movidas científicas del programa de hoy. No, tranquilo, me parece que está virus para abrir, no te preocupes, ucraniano. Vale, vale. Que llaman a la puerta del estudio y tenemos que ir a abrir nosotros, Radio Topo es así. Bueno, chicos, hoy os voy a preguntar, ¿la memoria? Sabemos que está en la cabeza, pero ¿vosotros tenéis alguna técnica para hacer memoria? Esto que te atas a lo mejor un hilo en un dedo, que la gente se apunta en la mano. ¿Tenéis hoy, alguna técnica para buscado, hacer memoria? Hoy has buscado este tema aposta para mí. Sí. ¿Eso es para qué? Para que me conciencie ya de que tengo que hacer memoria. Algo de ejercicios, algún tipo de forma de acordarme de las cosas, ¿no? Sí, la gente no lo sabe, pero sí, eres bastante desmemoriado ucraniano. Sí, que es verdad. Esta mañana he hecho una buena, ¿eh? ¿Te pensabas que me había quedado sobao? Sí, además de verdad, me la has liado. Pero bueno, ¿tenéis alguna técnica para memorizar? Tú, Stephen, que eres matemático. Tengo que leer las cosas. Pero ¿tienes alguna técnica especial así que digas, esto me ayuda a recordar? Es que nosotros, que los estudiantes de matemáticas están un poco locos. Sí. Y siempre tengo que hablar conmigo si quiero aprender algo. Es una discusión de dos. Vale, o sea que tienes que montarte un diálogo en la cabeza. Hombre, sí, es más fácil acordarse dos personas que una. Entonces ellos se lo hablan entre dos y lo que no se acuerda uno se lo acuerda el otro. Entonces ahí está la técnica, no, es buena. Bueno, me ha gustado. A ver qué os parece esta, porque parece que la memoria está en los puños. ¿Sí? ¿Cómo? Apretar el puño derecho durante 90 segundos puede ayudar en el proceso de formación de la memoria. De igual modo, apretar el izquierdo cuando necesitamos recordar algo puede hacer esta tarea más fácil. Al menos, eso es lo que propone en el último número de Plus One, un grupo de investigadores de la Universidad de Montclair en Nueva Jersey, Estados Unidos, encabezados por Ruth Proper. Al parecer, un gesto tan sencillo como apretar las manos es capaz de aumentar la actividad de las neuronas del lóbulo frontal, la parte más evolucionada de nuestro cerebro, implicada en las funciones cognitivas más complejas y que ejerce de director de orquesta. Es una zona que tiene también un papel muy importante a la hora de almacenar y recuperar los recuerdos. Según este modelo, el lóbulo prefrontal izquierdo se encarga de archivar o codificar los recuerdos, mientras que el derecho se especializa en su recuperación cuando necesitamos recurrir a ellos. Cuando se cierra con fuerza la mano derecha, aumentan las emociones denominadas de aproximación, como felicidad o enfado, porque se activa el lóbulo frontal izquierdo. Tal vez por eso, cuando estamos enfadados, apretamos los puños, en especial el derecho. Y también cuando estamos muy contentos, como el típico gesto de Fernando Alonso cuando gana, que levanta así. Por el contrario, contraer la mano izquierda conlleva un aumento de los estados emocionales de retirada, como la tristeza o la ansiedad, que nos llevan a retraernos. ¿Hasta aquí lo tenemos claro? Sí. Apretar la mano derecha ayuda a acordarte más y a tener, a que tus emociones, tu cerebro comprenda más las emociones. Mira, sí, vete a abrir, cara, que se te va a dejar alguien la llave fuera. Apretar la mano derecha te ayuda a recordar y apretar la mano izquierda te ayuda a retraerte. ¿Y es más efectivamente con un martillo o...? No pone nada de coger nada, simplemente apretar el puño. Vale. Vale, esta técnica es, no sé, piénsalo, cuando estudies algo, por ejemplo, apretar la mano derecha y ¿qué? Te ayudará a recordarlo. Entonces, mis próximos diálogos, discusiones son un poco más duros, ¿no? Sí, te tienes que pegar un poco tú mismo, según te pegues más con el puño derecho o con el izquierdo, lo recordarás mejor o peor. Pero bueno, que sepáis que los científicos dicen que los resultados sugieren que algunos movimientos corporales simples cambian temporalmente la forma en que funciona el cerebro y pueden mejorar la memoria. En investigaciones futuras habrá que examinar si cerrar los puños podría mejorar también otras capacidades como las verbales o espaciales, también dijo Ruth Proper, que lidera el estudio. Además, resalta que sería interesante y comprobar si estos sencillos movimientos con las manos son válidos también para recordar información visual, como una cara o espacial, como el lugar donde hemos dejado las llaves o incluso el coche en un parking de una gran superficie. En cualquier caso, no se pierde nada por probar si este sencillo método nos funciona a la hora de recordar. Imaginaros que tú tuvieras una forma de mover las manos, de hacer un gesto, para recordar dónde has dejado el coche en un parking, como proponen el ejemplo. Es la solución para reconocer los nombres. También. Porque siempre me faltan los nombres. Claro, por ejemplo. Código de movimientos, ¿no? Sí, sí. Ay, tío. Ya lo tienes ahí. Además, para lo que ha dicho, vale. Stephen, suele venir muy bien, porque muchas veces que te presentan una chavala en un bar que te dicen, mira, esta es tal, y tú, según te han dicho el nombre, dices X. Que ya ni lo sabes. A lo mejor si hicieras, plan, un chasquido de dedos, un algo, con las manos, y entonces ya sabes que se llama María o como se llame, ¿no? Jackie Chan. Claro, okay. Para muchas cosas, todo lo que tengas que recordar. Hombre, virus, ¿qué pasa? ¿Te vas o qué? Quédate un rato, virus, hombre, por favor, siéntate. Bueno, Virus se va a escarbar otra madriguera. Pues oye, un abrazo, Virus, y muchas gracias por la visita, aunque no hables. Bueno, chicos, 11:36, ya sabéis, si queréis fortalecer, bueno, fortalecer vuestra memoria y mejorarla, la próxima vez que intentéis memorizar algo, apretar el puño derecho y después, cuando lo intentéis recordar, apretarlo otra vez, a ver si realmente ayuda o no, o este estudio está un poco equivocado. Pero qué curioso, ¿eh? Lo de cerrar la mano. ¿Para cuántas cosas te puede servir, verdad? Parece mentira, ¿eh? Apretas así y ya te vienen las cosas. Imagínatelo, a ver ¿A dónde te van? A ver dónde me he dejado este recibo que hace que no lo encuentre un montón. Quisieras así un gesto y te viniera. O lo que le tengo que decir a este. Ay. Me acuerdo de otros que hablaban de cerrar la mano, pero en este caso levantando un dedito. Los chicharricas y este cierra la mano. Después seguimos con más aquí en el programa más natural. No te despegues de Radio Topo. 20 años siendo la voz de los sin voz. Donde antes había espacio, solo puertas de entrada sin sentido contrario. Veo también pisar hasta el fondo el pedal. Olvidaron quitar el freno de mano. Solo encuentro sueños de brazos cruzados. Solo miedo en sonrisas que dejan de lado. Veo sobrevivir aún siendo derribado. Y veo también naufragar en un charco. En un horario adelantado que el futuro hoy por hoy tiene sus días contados. Veo querer correr antes de haber andado y también terminar sin haber empezado. Veo mis miserias, tus tropiezos reflejados. Veo a cada paso excusas intentando separarnos, porque sé que solo muere lo que es olvidado. Y por eso mi memoria es nuestro puto fracaso. Tremendos, como siempre. Chicharrica, cierra la mano, sonando en Radio Topo, ¿dónde si no? Bueno, chicos, tenemos que seguir hablando, porque estos días de abril he estado buscando curiosidades, porque ya que sabíais que ibais a venir vosotros dos, digo, les voy a llevar algo ligerito. En estos días pasados se celebró el 23 de abril, el Día del Libro, como ya sabéis, San Jordi. ¿Qué pasa? Con el Día del Libro me salían a mí estas dos curiosidades, a ver qué os parecen. Porque sabíais que han hecho un libro chiquitísimo, chiquitísimo, chiquitísimo, pero chiquitísimo. El libro más pequeño del mundo es una nanobiblia fabricada por científicos israelíes del Instituto de Tecnología de Haifa. Las 300.000 palabras que componen el libro sagrado fueron escritas en una superficie de silicio de, atención, 0,5 milímetros, usando unos rayos de partículas llamados iones de galio. ¿Para qué? Sí, ¿para qué? estaba preguntando yo. Digo, no sé si luego en el futuro tendrá algún tipo de aplicación científica que mejorará la vida de los seres humanos en general. Pero como aplicación ahora mismo... No, ¿verdad? ¿Quién se va a leer esa mierda? ¿Qué demonios? ¿Para quién la va a coger? Ya siquiera sí, cogerla, 0,5 milímetros. ¿Qué cojones estás haciendo? Ay, perdón. Si dices mierda, si la he cogido y la he machacado. Esto ya no se puede leer. ¿Do you understand it, Stephen? No, todo está bien. Está bien. No, sí, sí, es un libro con sí, una nanobiblia. Ya. O sea, ¿ves? O sea, tan pequeñísimo. A ver si entiendes esta otra, porque ya que metía con los libros. Que sepáis que hay libros muy extraños. Esta nanobiblia os puede parecer rara, pero que sepáis que existen, por ejemplo, varios espera, que vuelvo a empezar otra vez y me quito la zapatilla de la boca. Existen varios Quijotes apócrifos. El más famoso se publicó en 1614 y se titula Segundo tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que contiene su tercera salida y es la quinta parte de sus aventuras. Compuesto por el licenciado Alonso Fernández de Avellaneda, natural de la villa de Tordesillas. Cuidado con esto, ¿eh? O sea, Quijotes apócrifos. ¿Eso es el título de la obra? Ese es un Quijote reedited. ¿Sabes lo que te digo? Ese es otro tipo de Quijote. Pues como esta, has encontrado muchas más. Y después haremos un bloquecillo con curiosidades para ver qué os parecen las historias que he buscado por ahí. Que yo creo que os van a estar un montón de curiosidades de un montón de cosas, ¿eh? No solo de libros, ¿eh? Pero antes escuchamos un tema de los Sundayers, un grupo que me ha mandado su promo al mail de Radio Topo. Muchísimas gracias a los Sundayers desde Madrid, que es una banda además de mucha gente, son casi 10, creo, en la banda, y hacen muy buen ska, reggae y otros ritmos calientes. Y ya sabéis que si queréis más de estos ritmos calientes, los domingos de 8 a 9 de la noche tenéis aquí a mis compañeros de Escándalo en las Ondas. Pero ahora todo el mundo a moverse con los Sundayers y este El Sonido del Mar. Y después hablaremos de toros, chicos, a ver qué os parece. No existe nada más. La boca cerrada por un solo momento perderían el hilo. No existe nada más, no oigo nada más. Demasiadas voces, demasiados cebos. No dicen nada más, no encuentro nada más. Si mantuvieran la boca cerrada por un solo momento perderían el hilo. No dicen nada más, no encuentro nada más. De nada más, no quiero nada más. Por fin me siento, respiro tranquila. Aquí me siento viva. No existe nada más. Desde Madrid, la música de los Sundayers. Su último disco se llama Impulsos. Lo podéis encontrar en su página web sundayers.com o también a través de www.malditorecords.net. ¿Qué os han parecido, chicos? Bien. Yo creo que están bien para sundayear. Si me estáis, sí. Si los estáis escuchando repetidos los domingos, yo creo que va muy bien para estar con la bata, ¿no? Y en las zampargatas de andar por casa. Los Sundayers, ya lo sabéis. Impulsos, su nuevo disco. Dicho todo esto, os he dicho que tenía muchas curiosidades para vosotros. A ver qué os parecen estas, a ver cómo os dejan. Porque yo me quedaba, los leí el otro día y me quedaba flipando. Por ejemplo, esta. Construir el Titanic costó 7,5 millones de dólares, unos 150 al cambio actual. Y James Cameron se gastó 200 en hacer la película. Podría haber hecho otro Titanic y haberlo estrellado pues, también. Mal hecho, ¿no? Sí. Bueno, mal hecho, mira, ya es lo que cuesta. ¿Qué te parece? Es curioso, ¿no? Venga, pues ¿queréis más? La guerra más corta de la historia duró 45 minutos y la disputaron Inglaterra y Zanzíbar en 1896. Ganaron los británicos. ¿Eso, que, eso cómo fue? En plan de una partida de con el Risk. Hicieron una partida de Risk, ¿no? Y dijeron, mira, te he ganado. Eso es que el general de un ejército le dijo al otro, eres un hijo de tal. Lo retiro. Hasta ahí. ese cacho. ¿O qué? Una tan... O se sacaron las pijas, a ver, venga. O una disputa de bar. También 45 puse, minutos, también ¿no? Que después ya acaban más borracho y ya... colega, puta madre, no sé qué. 45 minutos de guerra, ya ves. Estaría bien que todas duraran esto, ¿eh? Desde aquí, sí, desde Radio ojalá. Topo, apoyamos que todas las guerras duraran 45 minutos y sobre todo yo votaría porque fuera cada presidente del país a darse de puñetazos. A bofetearse, ¿no? Claro. Así, Obama quiere guerra con el de Irak, pues que vaya a Irak y le pegue dos bofetadas al jefe de Estado de Irak. Pero si no, que no venga, que no mande a nadie, que no mande a nadie, que vaya él y le eche pitera. Más curiosidades, la Vía Láctea no está hecha de leche, ya que los astrónomos han descubierto en su interior una gigantesca nube de metanol de 400.000 millones de kilómetros, es decir, que es la vía alcohólica. Ya sabéis, pues ya sabéis, si algún día vamos de viaje espacial, podéis parar. Si pasáis por la Vía Láctea, sacáis el cubata, el vaso con los hielos y se os llena. ¿Por dónde salimos? Por la Vía Cónica, oye. A dar una vuelta. Seguro que es el próximo emplazamiento de los bares espaciales. El rollo espacial se ubicará en la Vía Láctea, que lo sepa. Y la Vía Láctea, por supuesto, gran garito que está encima de Radio Topo, que lo sepáis. La Vía Láctea ha abierto desde las 8 de la tarde, me parece. Venir a la Vía Láctea a gastar las perras. Más curiosidades, que los gatos tienen 7 vidas es un mito procedente del antiguo Egipto, donde creían que tras 7 reencarnaciones los felinos se reencarnaban en un ser humano. Así que toda esta gente que le dais patadas a los gatos, cabrones, por cierto, digo el taco fuera, pero ya sabéis lo que sois, pues eso, que sepáis que algún día se convertirá en una persona y os irá a dar una paliza a vosotros o a vuestros hijos, que lo sepáis. El avión del Barón Rojo, este me hacía muchísima gracia. El avión del Barón Rojo, célebre piloto alemán de la Primera Guerra Mundial, sobrevivió a la guerra, pero se quemó en 1992 durante un incendio en el pabellón de la Expo de Sevilla donde se exhibía. Hostia. Do you know that? No. But do you understand it, right? Yeah. Para que veas cómo conservamos. Más suerte, ¿no? Para que veas cómo conservamos el patrimonio alemán, ¿eh? Y esto fue antes de que el Borussia y el Bayern le metieran los 4 goles al Madrid y al Barça. No ahora... somos tan duros como se parece. ¿Has visto? Ya te digo, venís a la Expo y os dejamos doblados. Sí. Da igual cuántas batallas ganar el Barón Rojo. Nunca voy allá a mi Expo. Por si acaso. Vete con traje ignífugo por si acaso. Más curiosidades. George Washington usaba una dentadura postiza fabricada con marfil de hipopótamo y una mezcla de dientes humanos y vacunos. ¿Eso qué? Una buena dentadura. Hombre, ya te digo, te pegaba un bocado, te arrancaba medio brazo con dientes de hipopótamo, ya me dirás. Otra más, al acercar una caracola marina al oído, el murmullo que escuchamos, similar al rumor del océano, es en realidad el llamado ruido blanco, el sonido de ambiente que no podemos oír normalmente por estar compuesto de ondas sonoras de baja intensidad. Así que cuando oigáis una caracola, ya sabéis, que no escuchas el mar, escuchas el ruido blanco. Que también el color, ¿no? Ruido blanco. El ruido marrón es de cuando te estás yendo de patas. El ruido marrón ese que se hace... Sí. No, además, me parece que había unos dibujos que lo decían, ¿no? El ruido marrón, buscar el ruido con el que te cagas encima. Me parece que era South Park. Ahora mismo no me acuerdo, pero lo buscaré para otro día. Buscaré que buscarlo. Venga, os leo un par más y después seguimos con más música. Que sepáis que en Mongolia hay más caballos, unos 6 millones de ejemplares, que habitantes, alrededor de 3 millones de personas. De ahí viene el uno, el Atila, ¿no? El uno con Atila, el caballo. Ah, muy bien, el sí. Uno y este, o sea... ¿Y qué quieres decir? ¿Que dejó más caballos que personas por algo especial o...? No, que aprovechaban y, tenían tantos caballos, pues venga, vamos en caballo. ¿Cómo vamos andando? Todos ya, los caballos que tenemos. Ya está bien. Esperemos que ninguna empresa de estas que ahora hace hamburguesas de caballo se vaya para Mongolia a quitar... tienen miedo de hambre, ¿no? A quitar el excedente. Hombre, pues no se los deben comer, porque si hay más caballos que personas... No se los deben comer, que a mí me da mucha pena además que se coman un caballo. Y una última curiosidad, el paracaídas lo inventó en Córdoba en el año 852 el científico bereber Abbas ibn Firmas, siglos antes de que existieran los aviones. ¿De dónde se pensaba tirar? ¿Qué tenía pensado? Sí, igual habían hecho alguna coña en plan de vamos a tirar del campanario y pues acaso se inventó el paracaídas. Cualquiera llega y... Lo habían amenazado, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, que iba por ahí. Lo habían amenazado. Cabrón, te vamos a tirar desde el campanario o por el barranco, o puta. Y dijo, pues acaso. Hay que buscarse una salida, ¿no? Sí, antes sí. De que me tiren, ¿no? Me voy a enfrentar a todos, pues me pongo un paracaídas. Pues está bien pensado, hay que buscarse la salida ante todo, di que sí. Bueno chicos, 11 y 51, seguimos esperando a que cualquiera nos llaméis al 976-291-398 y nos propongáis vuestros Spanish Hits, cosas que debería conocer Estefan antes de irse. Y después vamos a hablar de toros. ¿A ti te gustan los toros, Estefan? Sí, yo creo. ¿Sí? Pues después vamos a hablar de toros en el Cantamañanas, así que no te despegues y esperamos que interactúes en el Facebook o en el Twitter. Mientras tanto, muévete con este ritmo de Rob Zombie, Drácula sonando en Radio Tobo, ¿dónde si no? Caña y menudas pintas, la música de Rob Zombie sonando en la 101.8 Radio Topo, la única emisora donde escucharás grupos como este. Y con ellos llegamos a las 12 menos 5. Y estábamos hablando de si a Stephen le gustaban los toros o no. Y has dicho que más o menos sí, ¿o qué, Stephen? A ti los toros parece que te gustan, ¿no? Claro, quiero más. ¿Quieres más? O sea, pastando. Pero me refiero a los alemanes en general, ¿os gustan las corridas de toros? ¿Las veis como algo guay? ¿No tenéis ningún problema con ellas, no? ¿La veis como arte y cultura española, no? No tenemos problema. Ningún problema. No tenéis ningún problema, ¿no? No. No sé si sabes que en España sí que hubo problemas hace poco con las corridas de toros. En Cataluña las han prohibido, de hecho. ¿Lo sabías? No. Pues en Cataluña hubo un movimiento político, sobre todo encabezado por la gente de la plataforma antitaurina, que consiguieron que en Cataluña no haya corridas de toros, ¿vale? Por el maltrato animal. ¿De acuerdo? ¿Ah, sí? Sí. Esto hubo bastante movida en España, bueno, y aún sigue estando, ¿no? Aún sigue habiendo gente a favor y en contra y tal. Pero ¿qué pasa? Yo esta semana fui a la carnicería a comprar ternera para un guiso y al pedirle el carnicero me dice: oye, si quieres también tengo toro muy rico. Y yo pues dije, oye, pues acepté su recomendación, toro para la saca. ¿Has comido alguna vez toro, Stephen? A toro, creo que sí. ¿Sí? Sí. Bueno, a lo mejor hay gente que no ha comido toro. Yo sí que he comido muchas veces, ¿no? ¿Qué pasa? Me lo llevé a casa y claro, al llegar a casa, pues yo qué sé, ahora vive solo tal, no tenía costumbre, ¿no? Al llegar a casa tenía la duda si que había que cocinarlo de manera especial, más tiempo o algo. Así que llamé a mi madre. Me dijo, ahí va, pues toro, ahí va, has comprado toro, qué rico, ¿a cuánto te ha costado? Le dije, va, pues a casi 7 euros el kilo, barato. Y me dice, en mis tiempos solo había de lidia y costaba a 2.000 pesetas el kilo. Esto me extrañó, dije, solo que antes solo hubiera de lidia se me hace raro, pero quizás sí que era menos frecuente encontrarlo en la carnicería. Empecé a preguntarme si las nuevas leyes antitaurinas habían salvado a los toros o los habían empujado de la plaza al matadero. Hombre, eso fijo. No lo sé. ¿Y cuál es el final peor? No lo sé si los han empujado o no. Para eso tengo un colega, bueno, tenemos un colega, nuestro grandísimo welcome de los RTT, que desgraciadamente, bueno, trabaja en un matadero, desgraciadamente no, por lo menos curra, trabaja en un matadero. Lo consulté con este amigo que trabaja en el matadero y me dijo que sí que se había notado el aumento de toros, pero no de forma alarmante. En vez de 4 a la semana, 5 o 6. ¿Vale? Que algunas semanas más, tal, pero que no había sido el doble, ¿vale? No era algo alarmante. Pero me apuntó que los toros que van para carne viven con ese fin, es decir, con técnicas de engorde metidos en corrales y cosas así, ¿no? Están solo para que los desguacen después para piezas y ya está. A diferencia de los toros de lidia, que tienen una vida mejor, les dan mejores pastos, los tienen sueltos por la dehesa y todo el rollo, ¿vale? Entonces, tienen mejor vida los toros de lidia que los que van para matar, para el matadero sin más. Tras oír esto, empecé a pensar que quizás los toros ahora viven peor, para acabar muertos de todas maneras. Pero claro, lo que se buscaba no era salvarlos de la muerte, sino parar el maltrato televisado que sufren en las plazas, tanto dentro de la plaza como fuera, según dicen algunos. Porque los detractores de las corridas afirman que a los toros se les afeitan los cuernos, se les hacen cortes en las patas, se les contamina el agua que beben para que tengan diarrea, o que les cuelgan sacos de arena antes de la corrida para cansarlo. De esto he estado investigando estos días y que sepáis que yo por lo menos no he encontrado ningún vídeo explícito con el maltrato a los toros antes de salir a la plaza. Lo que sí que he encontrado son los vídeos de los toros antes de salir a la plaza que están en los toriles, son unos corrales que cualquiera puede ver y que los toros están ahí. Entonces me puse a investigar más, a ver, porque lo de los cortes en las patas, tal, esto es muy difícil de ver, lo del agua. Me hacía gracia lo de los sacos de arena. ¿Cuántos sacos de arena le tienes que colgar a un toro para cansarlo? Un toro de 500 kilos. ¿Cuántos sacos? ¿Y cuánto rato se va a estar quieto ese toro con tantos sacos de arena? No sé, lo veía un poco raro, ¿no? ¿Vale? Pero claro, es difícil, ¿no? Hay gente que lo dice, hay gente que no, pero no puedes ver ninguna imagen, o por lo menos ya, si alguien conoce alguna imagen, que tiene algún vídeo, que por favor lo mande al Facebook del Cantamañana, o a mi Twitter, @guindimano, @radiotopo. Pero mientras pensaba todo esto, el toro se me iba haciendo en la olla. Y me pregunté una cuestión. ¿Hemos hecho bien? ¿Es mejor el matadero que la plaza? ¿Qué pensáis? A ver, yo pienso que el convertir un maltrato en un deporte, en algo, una afición, un ocio, pues para mí es una aberración, quiero que te diga. Que en las granjas se aproveche al máximo, se les cebe, se les tenga encerrados para que luego acaben muertos y tal, eso está mal también. Pero una cosa no quita la otra, te quiero decir. Que lo saques de las plazas no quita para que ahora no lo dejes ahí y sigas luchando por otro camino, que es el que cuando los tengan en las granjas, los tengan en condiciones adecuadas, ¿no? Porque por lo menos, tanto las terneras como las vacas como tal, igual deja de ser tan barato, entre comillas, porque en tiempos comprar carne era la hostia, no se comía carne todos los días como ahora. Entonces eso, claro, pues igual cambia y volvemos a comer más patata, más verdura, más lo que se comía antes tradicionalmente, y la carne pues más a lo mejor el fin de semana, porque claro, se encarecerá igual. Me estás diciendo que quizás deberían seguir luchando para que los toros tuvieran mejor vida en general, aunque te los vayas a comer igual, ¿no? Y que comiéramos menos carne en general. En general, ¿no? los animales en las granjas tuvieran las condiciones adecuadas. Vale. Que no estuvieran ahí, que son auténticos. Exacto, igual los toros que muchos otros te refieres, exactamente, ¿no? Exactamente, gallinas, terneras, vale, y todo. Pero puestos a que va a morir igual al final, ¿qué es mejor, el matadero o la plaza? ¿Qué prefieres? Pienso en la plaza, ¿no? ¿Por qué? Es más rápido. Y al principio te he entendido mal. Teníamos problemas con sí, esas cosas. Pensaba que... Vale. O sea, que sí, en Alemania sí que lo pensáis un poco, ¿no? Sí, sí. Vale, ¿tú qué ves mejor, Stephen? ¿Que lo maten en el matadero como una vaca normal no lo maten en la plaza? Creo que es una tortura para los toros. ¿No crees que es una tortura para los toros? Yo creo... ¿Crees que sí? Sí. ¿Crees que las corridas de toros son una tortura, no? Sí. Hay mucha gente que también lo cree, ¿no? Porque, claro, cuando lo matan en la plaza, hay mucha... el estoque le pasa por entre los pulmones tal, y es una muerte asquerosa, ¿no? Es una, pues imaginaros, una bajada que te pasa de lado a lado. Las picadas, todo lo que... Es que es todo. Lo que yo pensaba también es que muerte no hay buena ninguna, ¿vale? Morirte no es buena ninguna. ¿Qué pasa en el matadero? Que sepáis que hay gente que piensa que se mueren de un tiro en la cabeza, pero que sepáis que no es así. En el matadero se muere desangrado, ¿vale? Sí, sí. Lo arrastran, le tiran de los cuernos, lo ponen en un sitio, le pegan un disparo en una zona de la cabeza para que se supone que ya no siente dolor, ¿vale? Pero yo en vídeos que he visto de esto en internet, ya desde ahí ya parece que el toro ya está muerto. Pero según me dijo nuestro colega que trabaja en el matadero, tú le pegas, después lo cogen de una pata, lo cuelgan y le cortan el cuello para que se desangre. Es decir, que al final es una muerte desangrada, que a lo mejor no se entera. Pero bueno, la cuestión es que ahí no tiene opción para defenderse, ¿vale? El rollo de la plaza sale, por lo menos lo puede pillar, ¿no? Sí. Pero ahí en el matadero te arrastran de los cuernos, que es menos rato, pero no puede hacer nada. Entonces, además, ponemos que el toro que va para engorde, encima vive peor. Vive en un corral, técnicas de engorde y tal, no está suelto, no llega a ser toro nunca, simplemente es un animal al que le metes de comer, ¿no? Para que al final te lo acabes comiendo igual. Entonces, yo pensaba, porque a mí los picadores y los bandilleros también me gustan poquísimo, ¿vale? O sea, yo los quitaría también. Entonces yo me preguntaba, si ya puestos a que los toros van a acabar matándose igual, porque al final no los vamos a comer igual, ¿no sería mejor, en vez de prohibirlos, cambiar las reglas de las corridas? A ver qué os parece mi idea. Yo creo que deberían quitar bandilleros y picadores. Es decir, si un hombre sale solo con una espada y es capaz de matarlo de una estocada, me parece estupendo. ¿Por qué tiene que matarlo, tío? ¿Por qué tiene que matarlo? Escucha, ¿no? A ver qué te parece lo mío y después dime tú la tuya, ¿vale? Mm. Yo lo dejaría de, si lo mata de una estocada, perfecto. Y si pilla el toro, si el toro pilla al torero, se salva, ¿vale? Una pillada que tenga que ir el otro a la enfermería, ya está, ese toro se salva. Además me decía una amiga mía, además así crearía, como se salvarían solo los toros que cogieran a toreros, crearíamos una raza de super toros que fueran super pilladores, ¿vale? A ver qué os parece. ¿Os gustaría cambiarlas, las reglas? Lo que te digo, yo creo que al final el toro va a acabar muerto igual, sea en el matadero, lo veas o no. Yo me siento mejor si tiene la posibilidad de mandar a un torero al otro barrio y si pilla, que se salve. ¿Qué os parece? ¿Aún así se deberían parar? ¿O os gusta esta idea? ¿O qué pensáis? No sé, tío. Es un poco como, ¿estás de acuerdo? O que muera un toro o que muera un ser humano. No, hombre, no te digo que muera, que le pegue una pillada en una pierna, que no hace falta que lo mate. O sea, si le pilla una pierna, que ya tiene que ir a la enfermería. Y si le pega ya una está. Jornada que la atraviesa. Bueno, el toro también se juega. El toro se juega a la vida. El toro se juega a la vida, claro, tío. Te juegas la vida a los dos. Es decir. Yo no lo veo. ¿No? No. O sea, que las prohibieran directamente, ¿no? Y que sea solo del matadero. Que vivan mejor en el corral y tal, pero que los maten en el matadero. ¿No? En el matadero van a morir igual muchos, tío. No sé, es ya. Que no lo sé, tío. No sé qué decirte. Ahí. ¿Te quedas ahí? Yo, no, de lo del matadero es otra cosa. O sea, te quiero decir, hay millones de animales que mueren en el matadero. Sí. Entonces, ¿tú por eso vas a coger a tu perro y que es una mascota o algo así? Vale, sí, es una mascota, pero es un animal igual. Y ya por eso vas a poner en un aprieto, en una situación de que puede morir y tal, por diversión. Es que yo voy a ese punto, al disfrutar de ver ahí a un toro y a un ser humano que se están dejando a muerte. No sé, yo no lo veo. Yo, al que le guste verlo o no, ya no me meto. A mí lo que me duele, claro, es que se van a morir igual, pero el toro ahí no tiene opción de defenderse, ¿sabes? Es lo que pienso yo. Pero bueno, quizás me equivoco. Por eso, hoy en Cada Mañana os preguntamos también qué hacéis vuestra voz, si os gustaría cambiar las reglas o si aún así no. Toros no, definitivamente, que supongo que habrá más de uno que sí. Para ello ya sabéis que ya podéis llamarnos al 976-291-398. Repito, 976-291-398. Y además se me ocurría, porque hay gente que me decía, hombre, pero es que los toreros así súper, ¿sabes? Los toreros súper puristas no van a querer nunca cambiar las reglas de los toros, ¿sabes? Las reglas de los toros no se pueden cambiar, no puedes quitar banderilleros y picadores. Pero entonces, digo, si los puristas dirían que no, que es la tradición y tal, pero si ponen mucha pasta como en Las Vegas, dejamos de ser puristas todos, porque recuerdo que en Las Vegas han hecho corridas de toros, gente como Alfredo Ríos, el Conde, Julio Benítez, el Cordobés, José Ortega Cano, Enrique Ponce, Javier Conde, Julián López, el Juli, David Fandira, el Fandi, Francisco Rivera Ordóñez, poniéndole banderillas de velcro. O sea que, ¿sabes? Somos muy puristas, que las fiestas no se pueden tocar, pero si te dan mucha pasta, torearían en tanga de luces. Entonces, por eso, a ver qué os parece la solución, por favor, audiencia, opinad. 976-291-398 en el Facebook o en el Twitter. ¿Qué hacemos? ¿Se podrían cambiar las reglas? No. ¿Tienen que quitar los toros definitivamente? ¿Que los dejen en paz y los dejen sueltos por el monte? No lo sé, lo que queráis. Mientras tanto, mientras os lo pensáis, ¿qué os parece si os pongo un tema o qué? que os habéis quedado hoy los dos más callados que callados. No pongas un tema, como vamos a seguir hablando aquí del tema este que está... ¿Te estaba volando? No, no, que es coña, que bueno. ¿Te estaba volando? No, no, que nos entrazamos aquí. lo he traído porque es tema polémico, ¿sabes? Digo, a ver si alguien se entiende. Y hubiera seguido y nos hubiéramos seguido más, ¿eh? Claro que sí, claro que sí. Y mientras tanto escuchamos un tema de la Sociedad Alcohólica, este Móchalo. Claro, que es lo que te digo, si lo pudiera mochar, yo prefiero que lo maten así, a que lo maten en el matadero, tío, que por lo menos pueda gancillar a alguien. Venga, después seguimos con más. Música de la Sociedad Alcohólica, alcanzamos las 12 y 8 minutos del mediodía y vamos a seguir con más música, y además sirve para recordarte que en breves momentos tendremos, bueno, en breves, en un ratito, tendremos la entrevista a Andreas Ruth, cantante de Ofunquillo, que llevo una semana persiguiéndolo, y que el jueves estuvieron tocando en el Viña Rock y seguro que reventaron la carpa. Así que después nos lo contará aquí en directo, que tenemos su teléfono y lo llamaremos después. Eso será a las 12:30 más o menos. Hasta entonces escuchamos uno de sus temas de su último álbum, Sesión Golfa, sobre el que le preguntaremos hoy, este Con Todas Mis Ganas, que a mí me encantó. Y después seguimos con más buen rollete, más conspiranoia, más historias aquí en el Cantamañanas, ya sabes, el programa más natural, acompañándote de 11 a 1 del mediodía todos los sábados aquí en la 101.8. Te miro a los ojos, todo vacilado, y siento con toda mi gana. Este momento tan puro, lejos de lo oscuro, con mi gente. Derribando los muros, y que esto siga de lujo. Buenas vibraciones, y exquisitas tensiones. Y en la tabla, seguimos como quebra, y habla cada buscando la magia. Quiero volar y atizar el sol, desnudo mi alma. Suena la música en mi interior, me siento libre y en calma. Fumando rama encuentro a yo, junto a mi cama en pijama. Te miro a los ojos, todo vacilado, y siento con toda mi gana. Cada vez que respiro me lleva el viento, estoy contento de tenerte a mi lado, ojito negro, azuquita prima, por ti yo muero. Amo sincero, siento como la pera al pero. Oh yeah. Mueve el esqueleto y la cabeza como TV One. Y vámonos pa' donde. Quiero volar y alcanzar el sol, desnudo mi alma. me siento libre y en calma. Fumando roma y cuento ario, junto a mi cama en pijama. Me miro a los ojos, tomo vacilón y siento con toda mi gana. Siento felicidad, mucha tranquilidad. Te quiero, cariño, de concha y vino. Que nos vamos de fiesta, mucadero divino. Vamos. Quiero volar y alcanzar el sol, desnudo mi alma. Suena la música en mi interior, me siento libre y en calma. Fumando rama y cuento a yo, vuelto a mi cama en pijama. Te miro a los ojos, todo vacío, me siento con toda mi gana. Quiero volar y alcanzar el sol, desnudo mi alma. Suena la música en mi interior, vivo con tu amiga. Soy un simple pescador. Oh, oh, no, oh, oh, yeah, yeah, yeah. Con la música de los O Funquillo y este Con Todas Mis Ganas, llegamos a las 12 y cuarto del mediodía. Tiempo para que empiece esta sintonía. Ya sabéis que otros programas Despertador te están vendiendo siempre la moto con los fantásticos productos que les envían las marcas para que te levantes y desayunes con galletitas llenas de fibra, con un montón de propiedades, supervitaminadas y tal. En el Cantamañanas sabemos que esos desayunos son para flojos. Por eso nosotros les contrarrestamos con nuestra gran sección de los almuercívoros, que hoy estamos... Hoy hemos sido nosotros tres, así que nosotros tres nos tenemos que cantar el estribillo. Alejaros del micro, que si no me saturáis, por favor. Ni desayunar ni merendar, solo almorzar. Menos mal, aún así habéis saturado igual, pero bueno, que lo sepáis. ¿Qué pasa? Porque hemos ido nosotros tres hoy de almuercívoros, porque nuestro amigo Chastas, desde aquí un abrazo, si nos está escuchando, pues no ha podido venir. Se fue ayer de jarana y no ha tenido el valor de levantarse. No tenía fuerza para almorzar. No tenía fuerza, está machacado, está viejo ya el Chastas. ¿Qué pasa? Nos hemos venido a almorzar nosotros tres y como yo siempre soy el más cagaprisas, vamos a decirlo así, por venir al programa, teníamos que quedar para almorzar prontito. Así que nos hemos juntado los tres a las 9:30 de la mañana y nos hemos venido aquí a la Madalena para almorzar cerquita de la radio y que nos diera tiempo de hacerlo todo a tiempo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nos hemos encontrado en la situación de que uno cerrado, otro cerrado y otro cerrado, todo desierto. ¿Qué todo está pasando? Cerrado. ¿Por qué está todo cerrado? Todos los bares de la Madalena cerrados para almorzar a las 4:10 de la mañana o a medio abrir, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Los demás cerrados todos. Hemos encontrado... ahí hemos encontrado uno que nos ha hecho la salvación. Hay que decirlo, hemos repetido, pero qué bien hemos repetido. Hemos tenido que repetir, que yo no había almorzado ahí, en el bar El Detalle, ubicado en la calle Mayor de aquí de Zaragoza, al ladito de la... bueno, al lado de la Plaza de la Madalena, según la calle recto y al final. Dos puntos para El Detalle. Increíble que solo estuviera abierto El Detalle, macho. Exactamente, y además ha dicho que siempre está abierto a partir de las 8:30, así que ya lo sabéis, que si queréis ir a almorzar por aquí para la mañana, seguro que El Detalle lo tenéis abierto. Sí, a partir de las 8 de la mañana, el bar El Detalle abierto para almuercívoros como nosotros, que macho, yo me he quedado sorprendido, ¿eh? Pensaba que iba a ir por lo menos 3 o 4, pero no hemos podido ni elegir, ¿eh? O sea, era El Detalle o El Detalle, macho. Tenemos que probar otros barrios, ya ves, en la Madalena ya tenemos todo ocupado. Resumen del almuerzo, no hemos echado la risa, yo creo que ha estado bien. Sí. Los huevos fritos, mira, hoy te voy a hacer yo análisis, a ver qué te parece. Venga, venga. A mí los huevos fritos, la verdad es que me han parecido muy buenos, ¿vale? Estaban el untar muy bien, han untado, yo diría que unos 5 milímetros del pan, la yema, para que os hagáis, y además muy liquidita, a mí me gustan así. La longaniza, que yo me los he pedido con longaniza, para no pedirme los con bacon como tú. La longaniza, para mi gusto, pequeña. ¿Te gustan las logaritas grandes? Qué mala ha quedado, lo acabo de pensar ahora. Joder. Mierda, está bien porque bueno. Se pone todo el video, estaba mirando como diciendo: a ver qué da suelta. Ha sido sin querer, lo acabo de pensar. Lo acabo de pensar ahora. Estaba poniendo en un compromiso. Lo acabo de pensar ahora, mierda. Y encima se ha quedado grabado. Bueno, da igual. Jugosa. Poca. Bueno, voy a dejarlo. La longanita estaba bien. Y lo peor de todo. Bueno, lo peor, perdón. Lo que me ha dejado desencantado han sido las patatas, tío. A mí personalmente, ¿eh? ¿En qué? ¿En cantidad o en lo que son? En la forma. ¿Sí? Sí. Pues fíjate, yo te voy a decir que a mí me mola cuando estás así ya. Que empiezas a hacer el puntico de tostadica. Es que fijaros lo que dice el puntito de tostaditas que dice Lucra. Yo me dejo unas cuantas de estas que se quedan a tope de aceite, lo tengo que decir. De esas que se quedan aceitosas. Como en verdad estaban todos los platos. Tope duras. El lucraño se queja del aceite. Yo creo que esas patatas se habían remojado demasiado en aceite. Y me deja unas cuantas y me dice Lucra cuando nos íbamos: ah, pero te las vas a dejar. Las ha cogido todas de ganchada y por lo menos había allí 10 patatas fritas. Y todas sin empujar con pan ni nada. Venga, sí, un par, dice. Un par de una docena, cabrón. 12 patatazas en un momento con todo el aceitazo. ¿Te has puesto ya? Que no. Y aún te cabía. Se lo por la barba así, me lo he remojado con el pan y él terminado de untar para adentro. Y aún te cabía más. Tú, Stephen, ¿qué te ha parecido el almuerzo del detalle? ¿Cómo lo has visto? Pues las patatas no me gusta mucho. También las patatas, punto negativo. Ya, solo con muy seco, no me gusta mucho. Me falta un poco el aceite. Sí. Sí. Pero los huevos fritos llegan bien. ¿Tú crees que los alemanes hacen mejor las patatas fritas? Claro que sí. Por supuesto. Me lo imaginaba. Si podemos cocinar algo, son patatas. Son unas patatas más eficientes, claro, tenéis muchas. Sí. Os gusta mucho. Con más fuerza. Os gusta mucho a vosotros las patatas fritas. En Salou van todos los alemanes ahí con cacharro de patatas fritas. Bueno, el almuerzo, como ya veis, huevos fritos, no hemos salido de ahí. Tapa no hemos probado porque, como ya habíamos repetido en el detalle, íbamos con un poquito de prisa, pues no hemos probado la tapa. Y eso que mirar en un montoncito, recuerdo todo más que de la madera. Exacto, y eso que a Lucra aún le cabía la tapa. Lo que sí que puedo constatar es que yo desde aquí además me deja sorprendido. Cuando tú viniste a contarnos que habíais almorzado en el detalle, dijiste que las sillas que tienen son unas sillas muy modernas y tienen las patas en una forma así, es verdad, la base. Son unas patas muy raras y muy largas. Sí. Y dijiste, yo le pego una patada a la silla, tal, y le he pegado 4 o 5 veces. Y yo siempre voy los lunes al detalle, después de Mate Amargo, grandísimo programa de los lunes de 9 a 10 de la noche aquí en Radio Topo, que también lo hago yo. Y vamos allí, nunca me había pasado, nunca le había pegado una patada a una silla. Y hoy que ido contigo, le he pegado por lo menos 4 veces. O sea, que eres tú. No, eres tú que incitas, tío. Pero el almuerzo en general, muy bien, el vino gaseo también, nos hemos puesto finos. Y el cortadico de después, ¿cuánto nos ha costado el almuerzo ucraniano? Está el ticket que te dejo en el pincho, como siempre, ya sabes. Se sí. Van acumulando, ya tienes sí, los sí. 13,85. ¿13,85? Los tres. Esta vez yo creo que ha sido más barato que la otra vez, fíjate. No sé si la otra vez hubo copa por medio o lujo o algo. No lo sé. Pues a lo mejor lo revisaremos. Dos, por 14, me parece recordar. Pues mira, para tres personas, recuerdo, huevos fritos con patatas, vino y gaseosa como para una boda y dos cortados, 13,40, ¿has dicho? Con 85. 13,85. Y sobre todo, punto extra al detalle por ser el único bar abierto a las 10 menos cuarto de la mañana en la Madalena, macho. Directamente. Y por favor, si alguien sabe de otro bar que estuviera abierto en la Madalena a las 10 menos cuarto de la mañana y no nos hemos enterado, por favor, 976-291-398. Así que rápidamente, ¿qué nota le ponemos al bar El Detalle hoy, 4 de mayo de 2013, que hemos vuelto a almorzar en El Detalle? A ver, estoy dándole vueltas, llevo toda la mañana dándole vueltas a la nota y tengo que decir que... ¿cómo la quieres? ¿Número? ¿O me da igual? Un 8,5. Espera, te pongo gritos aplausos y todo. Un 8,5. ¿Tú que no? Si no hubiéramos entrado, no hubiéramos almorzado. No, eso sí. Eso sí que es verdad. Es que un 8,5 con dos cojones. Sí. Un 9 te podría decir yo y todo, ¿eh? Sí, sí. Un 9 por ser el único que está abierto. Tú, Stephen, ¿qué nota le pondrías al bar pues, El Detalle? Con este bonus, un 8 abajo. Un 8 abajo, ah, vale. Para que se quede en un 8 la media, ¿no? Sí. Qué bien, ya se lo ha aprendido. ¿Te ha pagado algo de chastas para que digas que salga un 8? Sí, es un 8, siempre con hechas. Claro, es verdad. Hay que seguir la tradición, ¿no? Sí. Siempre tiene que ser un 8 y ya está. No, no, sí, hoy. Pero tenemos abajo, media y. Yo creo que hoy es para darle el 8,5 al detalle por estar abierto y casi el 9. Ha sido todo un detalle. Sí, sí, sí. Y sobre todo por aguantarnos otra vez, que le hemos vuelto a dar la chapa. Muchísimas gracias a la camarera cocinera del bar El Detalle que nos ha atendido tan bien. Y la verdad es que está guay. Me gusta almorzar antes de venir a la radio. Lo que pasa es que obliga a madrugar muchísimo. Es una cosa que ya te había fijado la otra vez. Sí. ¿Verdad? ¿Puedes comentarlo ya que te has fijado tú? En la decoración, porque yo siempre os pido que os fijéis en la decoración de los bares. Y en este caso, en el bar de detalle, tienen, aparte del colorido de la sala, tienen unos monigotes vestidos, algunos con muñequitos de Zaragoza y otros vestidos de Semana Santa y tal. Son unos monigotes, creo que sé, pero ahí está el detalle. El detalle del detalle. Pues eso. Por eso siempre os digo que todos los bares tienen siempre un detallico que siempre está ahí, ¿sabes? Bueno, chicos, con esta canción ya son las 12:20. Tenemos que escuchar un temazo más y llamar al cantante Deo Funquillo, que es lo que viene después. La entrevista gorda del Cantamañanas de hoy, plato fuerte del día. ¿Qué quieres escuchar? ¿Un poquito de ska o un poquito de caña? Un poquito de caña. ¿Sí? ¿Sí? ¿Un poquito de caña? Venga. Venga, pues a ver qué te parece esto. Pero caña electrónica, ¿eh? Bien. La música de The Prodigy y este No Man Army. Y mientras yo voy tocando cosas aquí en La Madriguera para contactar con el cantante del Oso Funquillo, Andreas Luz, que lo tendremos ahora aquí en un momentito. No te despegues del programa más natural, que aún nos quedan las noticias locas y la frase de despedida, ¿eh? Venga, que nos vamos un rato. you doing standing up there shaking like that? Ah, well, the boys are gonna tell you what to do. Listen to them. Trust in nothing. Trust in nothing but some other women. Listen to them. Hola, soy Keishio, amigos y amigas de Radio Topo. Yo soy Dani Ro, aquí Menigmático. Hola, soy Lady Punk. Esto es Mil Motivos. Libertad y rap social. This is Shingo 2, representing Tokyo, California. Aquí Maestro Sohai, tío, en Radio Topo. Y estamos en el Cantamañana. Estáis escuchando el programa más natural de las mañanas. Me encanta este puto programa, tíos y tías. Te estás escuchando Cantamañanas en Radio Topo. Now you're listening to Radio Topo. Esto es el Cantamañanas, co. Pa, de amor. Blast, blast. Con el mix de saludos del Cantamañanas llegamos a las 12:30 del mediodía. Tiempo para que abramos el plato fuerte de hoy. Si le preguntáis a algún colega vuestro cuál es tu estilo de música favorito, muchos dirán el rock, el punk, el pop, el heavy metal, pero pocos os dirán el funky. Sin embargo, cualquiera que ve a los O Funquillo en directo es un estilo que ya no se le puede ir de la cabeza. El pasado 6 de abril estuvieron en la Sala López demostrando todo su arte. Y hoy tenemos el placer de tener a su cantante al otro lado de la línea telefónica. Muy buenos días, Andreas, ¿me escuchas? Buenos días, tío. Oye, espera, que te tengo en el altavoz aquí. Ahora sí que te escuchamos, ¿verdad? Háblame. Sí, ahora, escucha. Ahora sí que se te escucha, hola, tío. Muy buenos días, Andreas, desde Sevilla, si no me equivoco, ¿no? ¿Estás en casa? Sí, sí, aquí estoy en Sevilla, vamos, estoy tirando ahora mismo para Triana. A la marcha. Al solecito, a comerme una tapa. Muy bien, tío. Bueno, lo primero preguntarte, porque creo que este jueves estuvisteis en el Viñarrock, si no me equivoco, ¿no? Sí, antes de ayer estuvimos actuando ya a las 3 de la mañana, después de boicot y cerrando lo que era el primer día del festival. Había ahí 62.000 personas, una bestialidad. Vamos, un bolo de esos que te deja genial, ¿no? Tocar delante de tanta gente, supongo. Sí, un subidón de adrenalina gordo. Y ahí, pues, la verdad que es una pasada eso siempre, ¿no? Siempre está bien, ¿no? Tocar un festival tango. Una alegría, ¿no? Poder actuar ante tanta gente. Muy bien, tío. Bueno, tenemos que preguntarte, por si no lo sabéis, en 2011 sacasteis vuestro último disco. Vamos a preguntarte, lo primero, el título, siempre es obligado, Sesión Golfa. ¿Por qué se llamó Sesión Golfa, este último disco de los O Funquillo? Bueno, pues, porque nos viene como anillo al dedo, ¿no? Si nosotros solemos eso, tocar, fíjate, siempre nos ponen como para cerrar los sitios, pues somos un grupo de Sesión Golfa, de desparrame. Salís como de coche escoba, ¿no? Ya a recoger los últimos que quedan de fiesta ya, ¿no? Ahí para que se revienten del todo y a cerrar el festival. Para cerrar y para seguir. Muy bien, bueno, próximos bolos de los O Funquillo, ¿dónde os vamos a poder seguir viendo? Bueno, ahora mismo, hoy tocamos en Mérida, en Extremadura, vamos ahora también a territorios aquí en Sevilla, al festival, tocamos en el Opus Lumbrera también. Vamos a Valencia, vamos a Vizcaya, vamos a Alicante, vamos a todos lados. Si tenemos por menos 20, 25 fechitas en verano, más algunas cosillas que se van cerrando, así que nosotros no paramos. Intentamos tocar todos los fines de semana, ¿no? todo lo que podamos. siempre estáis en activo, ¿no? Y más en veranito, que es cuando viene el buen tiempo, ¿no? Bueno, intentamos estar activos todo el año. Ahora con los tiempos que corren, la verdad que cada vez cuesta más trabajo estar siempre girando, ¿no? Sobre todo lo que es en el estado, ¿no? Pero que intentaremos, si no se puede aquí, pues salir fuera, tocar en Chile, México, Argentina. Oh, bien, bien, Sudamérica y todo. Vamos a Francia también ahora, el 18 del mes que viene vamos a Francia también. Uh-huh. Es la primera vez que salimos al país vecino. Esperamos que eso, tocar todo lo que podamos. Oye, pues a ver si los franceses son lo suficientemente funky para los ofunquillo. Oye, seguimos hablando. Videoclip, sacasteis el de Hasta las Cejas con este soniquete zombie. ¿Habrá más, lo primero? ¿Habrá más videoclips? De este disco ahora mismo no, creo que no. Si estamos ya pensando en el siguiente, ¿no? En el siguiente trabajo. Ah, así que ahora para después de verano, pues, hay varios proyectos directos de un best-of y de temas nuevos, y yo creo que al final haremos una mezcla de todo, ¿no? Un trabajo que tenga un poquito de todo, ¿no? Que sea como un directo, temas nuevos, y esto fue lo mejor de los últimos 4 discos, sobre todo para presentar un trabajo fuera, ¿no? Si vamos ya a Sudamérica, pues poder trabajar, presentar todo lo que es en un disco, ¿no? No tener que llevarnos a lo mejor todos los discos, y como no poder editarlo allí, pues nos llevamos un disquito que tenga un poquito toda la onda, ¿no? O sea, que me está diciendo que dentro de poco veremos el Best of Ofunquillo, lo tendremos en las manos, y así os iréis ya a presentarlo al otro lado del charco con esta nueva formación que estáis ahora, supongo, ¿no? Porque en Ofunquillo habéis tenido cambios de coristas, tal, guitarras y tal, pero ahora parece, con esta formación que estáis, lo primero, cuéntale a la gente quiénes estáis ahora mismo en Ofunquillo y por dónde vais a ir con esta formación. Depende, por ejemplo, ahora en el Viñarro hemos ido a dos baterías, sí. Ole. Chacho Martín a la batería, pero también iba Miguel Lama, un batería, de Galicia, buenísimo. Iba Alba Marvá haciendo coro y cantando, colaboró también Alba Molina con nosotros. Iba la guitarra Rafa de Gijón, Rafael, Rafa Cas, Moisés a los teclados, Pepe, yo, sí, pero a veces en los festivales, en este festival hemos ido a dos baterías, y creo que vamos a hacer eso los próximos festivales, pero luego a lo mejor un garito, pues vamos una banda más reducida. Esperamos que lo que es el núcleo somos 5, sí, bueno, Pepe y yo, que somos los compositores, ¿no? Sí. Pero va eso, Chacho, Moy, Rafa, Pepe y yo. Y en los festivales, pues, a veces, pues, vamos más gente. Ah, upa, que como ya veis, una banda cambiante en el escenario, pero que sin duda, aun en los sitios reducidos, como has dicho, cuando vais a ciudades un poco menos, pero tiene una banda increíble. Cuando os estuve viendo, tengo que decir que el batería es de los pocos que he visto tocando y bebiendo whisky al alto a la vez, y Rafa K, sobre todo, ex de Fede Ratas, con Max y compañía, que sin duda ese hombre tiene una magia tremenda. Tienes buena química con Rafa K, ¿eh? ¿Saldrá en el próximo trabajo? ¿Tenéis temillas nuevos ahí con Rafa dándole la guitarra o qué? Sí, tenemos, por eso, pues, me hace un montón de cosas, ¿no? Y una de ellas, pues, componer nuevos temas, ¿no? Y sacar esos nuevos temas, queremos hacer un directo, y que a lo mejor lo que vamos a hacer todo un poco un todo en uno. Es decir, como un disco DVD, entonces en el DVD meteremos temas en directo, cosas que tenemos ya incluso grabadas. Bueno, y en la Sala López en Zaragoza del este año, no del otro año, tenemos una grabación que nos gusta mucho, así que también, a lo mejor utilizamos. Oye, mira, cositas que... ahí, cosas que tenemos grabado, pues, de distintos festivales, hace un documental un poco de lo que es el estudio, el ensayo, los viajes, toda la historia esa, ¿no? Un poco el inchaído funquillo, ¿no? El acompañar a la banda, ¿no? Por allá donde va y todo lo que le pasa, ¿no? Qué guay, tío. Claro. Lo esperamos con ansiedad. Oye, y ahora se me ocurría a mí, con esto del tutu, ¿no? Porque sesión golfa y tal... Yo creo que esto de la sesión golfa a lo mejor se está perdiendo, ¿qué? Con esto de las nuevas tecnologías, esto... Los chavales ya no van a la sesión golfa, ¿verdad, ligar, Andreas? Me parece que esto se está viniendo abajo, ¿no? Habla del cine, ¿no? Sí, sí. Del cine en general. Sí, bueno, ya, hombre, todo lo que hoy en día, con un ordenador, con un mismo móvil o de eso, con un iPhone de eso, ya lo tienes todo ahí, ¿no? Ya tienes ahí el cine, tienes la música, trabajas, todo, tienes... Claro, entonces ya... Son... Yo ya todavía me considero de otra generación totalmente, pero que ya esto lo tiene todo, es más difícil, ¿no? Exacto. Pero bueno, lo que es un directo, menos mal que el directo, lo que es un concierto, no se puede meter en un ordenador. Ya te digo. Ver, pero no es lo mismo vivirlo, ¿no? No, no, ya menos te... Menos mal que por lo menos eso no lo, no lo pueden impactar ahí. Ni parecidos verlos funcionando en directo que a través de un móvil, madre mía. Bueno, entramos ya a preguntarte un poco más en personal, porque Andrea Luz, ya que lo teníamos, hay muchas cosas que me intrigan de ti, tío. Las veces que te he visto en directo siempre me has dejado alucinado. Que sepáis que Andrea Luz nació en Zun, Suiza. No sé cuánto tiempo estuviste allí, ¿eres? ¿Te pegaste mucho tiempo en la infancia o solo naciste allí y es la anécdota? Bueno, mi padre es suizo, yo nací en Tun, y mi madre es cristiana, es trianera, es andaluza, así yo soy suizo andaluz, andaluz suizo, colombiano. Bueno, dos cosas y al mismo tiempo, ¿no? Pero, bueno, pero te pegaste poquito, aquí, me parece, ¿no? Yo vivo aquí, yo ya me he hecho más a esto que a aquello. Pero bueno, pues, tengo la sangre de los dos lados y... Y ahí, ya, pues. ahí está. La historia es que, decía la Wikipedia, fue un vocalista con marcada personalidad, siempre cantando en andaluz e incluyendo la jerga sevillana en sus letras. Que claro, cuando te oyen escuchar nadie pensaría que eres suizo. También eres fundador del sello independiente Arteloyas Producciones Creativas. Cuéntanos, ¿a qué se dedica Arteloyas? ¿Quién está moviendo por ahí Arteloyas? Bueno, eso ha sido... fue un sello discográfico en su tiempo. Arteloyas es un nombre que yo utilizo para otros proyectos paralelos. Ahora mismo tengo un trío. Uh-huh. Con Tony Romero al teclado de Málaga, teclista de Chambao, con Nano Peña, el sobrino de Lebriano, pues tengo un trío que se llama Arteloyas Trío y tocamos música así más cosas de jazz y soul y, uh-huh, y otra onda, otras cosas para tocar, pues, y nada, también otra fecha y para inspirarme en otras cosas y mantenerme en forma en la música, ¿no? Uh-huh. Claro que tengo otros proyectos con Alba, con mi mujer, tengo Tu Cara. Uh-huh. No sé, me intento mantener siempre fresco e inspirado. Siempre haciendo cosas y siempre cambiando de estilos, ¿no? Como ya has dicho, tienes el proyecto con tu mujer, Alba Molina, este Tu Cara, del que habréis escuchado algún tema en las otras radios, pero a mí me hacía gracia esto del Tu Cara. Esta es la excusa perfecta, la solución perfecta para no discutir si en casa se escucha Alba Molina o Funquillo. Si te lo piden los niños, dices, pues oye, ni uno ni el otro, escuchamos Tu Cara y nos quedamos todos contentos. Vale. Sí, ¿no? Ah, vale. Pues te suele salir, ¿no? Vale. Oye, también decía la Wikipedia que tú con este sello, con Arteloyas, lanzaste a Vikingo MD, cantante de narco conocido por todos y colaborador habitual del Oso Funquillo. ¿Le aconsejaste tú lo de las patillas o venía así por la calle el Vikingo? Colega mío. Vamos, se mueve desde hace muchos años, ¿no? Pues sí. El grupo Narco y yo Funquillo, en una época que ensayábamos los mismos locales de ensayo y siempre hemos colaborado, tanto uno, yo he colaborado en discos de ellos y ellos conmigo, y entonces Vikingo cuando dejó Narco, pues, quiso hacer una historia, yo tenía el sello en ese momento, vamos, y tenía yo ganas de editar, de hacer eso, y hicimos ese disco, uh-huh, el solitario del Vikingo, ¿no? Si son, ya te digo, son cosas que se le van a uno ocurriendo y va probando cosas y mantenerse todo lo que esté relacionado con la música, pues me gusta, ¿no? Y intento trabajar en eso. Intentar moverlo, claro que sí. Oye, hablamos también de vuestros comienzos, porque empezasteis en el 97 bajo el nombre de Mother Funkers, haciendo versiones principalmente. Yo intenté buscar fotos de cuando empezasteis y encontré una en la que llevabas un pedazo ahí a lo afro y las pintas estas de funky, de chaqueta americana y tal, que supongo que es tuya y esta foto real. Llevabas estas pintas antes, ¿no? Pues ya te digo, ahora 37, eso tendría ahí 20 años, hace 17 años, eso fue eso. ¿No las echas de menos? Tenía los pelos afro, estaba canido. ¿No las echas de menos las pintas funky, me refiero? Es como la primera camiseta heavy, que los heavy no las solemos guardar con mucho aprecio. ¿No tienes guardadas esas americanas y esas camisas que dices, madre mía, me las pondría otra vez, macho? Hombre, pero no las tengo guardadas, la verdad. Yo lo voy usando, lo voy perdiendo, yo ya te digo, no tengo ni... la cantidad de gorra que he comprado y no me queda ninguna. Joder. Sí, porque ahora llevas ahí siempre la gorra, la camisetica y por ahí. Oye, otra cosa que me intrigaba, macho, son los tatuajes, porque tú llevas un montón y en el videoclip de Stop Censura de Boycott podéis ver un montón de los tatuajes que lleva Andrea Luz, y en este caso, en ese videoclip, se puede ver cómo te están haciendo uno a la vez que estás ahí cantando. ¿Te lo estaban haciendo de verdad o fue ahí medio montado? Sí, sí. No, hombre, que en ese momento que cuando vino... Juanca de Boycó a grabar por la gente que colaborábamos de Sevilla en el tema de censura. En ese momento, tenía yo cita para todo y dije, bueno, pues si vamos a grabar eso ahí, ya que me estoy tatuando, yo hice, pues, grabo mi parte tatuándome. O sea, surió así, pues. O sea, fue justo el momento, ¿no? Sí. Aupa, ¿y cuál es el tatuaje más especial de los que llevas, tío? Que llevas un montón. Pues, los tatuajes que llevo son cosas especiales, son cosas de nombres familiares, de mis niños, de dos cosas escritas, casi todo. Entonces, todos los tatuajes tienen un significado personal y es importante. Todos se les quiere igual, ¿no? Bien, bien. Oye, una pregunta, porque yo te he visto en directo un par de veces, te vi en la sala Oasis ya hace muchos años, y este último 6 de abril también te pude ver. Y la verdad es que me parece que has cambiado un poco el estilo con el que afrontas los directos, ¿no? El con el que cantas. Antes quizá era un poco más tirando al rapear y al hablar rápido, pero ahora te he visto que lo haces como más desde el alma, más desde dentro, más tirando de abajo. Y me recordabas, no sé si esto te va a sentar bien o no, pero me recordabas mucho a Joe Cocker, tío, cantando. ¿Has cambiado el estilo ahí? ¿Te estás tirando más al cante con alma o qué? Bueno, uno va evolucionando, ¿no? Y sí, uno no, porque no canta, va cantando según va madurando, según la vivencia de la vida, pues te hacen expresarte de una manera u otra. Sí, seguramente ahora canto más desde dentro, ¿no? Más sentidos, claro, porque también tengo más cosas ya guardadas, ¿no? Y vivir, ¿no? Entonces, pues, según vas viviendo, así vas cantando, ¿no? Vale, lo que no has cambiado de los directos es lo de tirarte al público, macho. Porque eso siempre te he visto y además hasta en los videoclips lo haces. Lo que te tengo que preguntar, lo primero es si nunca has tenido miedo cuando has saltado así. Porque, por ejemplo, en el Viña, no sé si saltas al público. ¿Pero no te da miedo que cuando te coge la peña se te lleven lejos del escenario y no puedas volver? En ese momento no lo piensan. Vamos, yo sé, también... sé cuándo más o menos, cuál es el momento bueno de tirarme, veo si me van a coger o no, así que eso va. Pero vamos, que tú tiras de la adrenalina, ¿no? Tú en ese momento no sientes miedo, que sientes subidón, así, ahí estás emberracado, embrutecido y... y te tiras y ya está, ¿no? Te lo tienes que observar antes, ¿no? Verlo claro. Hombre, si no hay nada de, ¿no? Si no... No, yo te parto el cuello. Oye, ¿qué es lo más raro que has hecho en un escenario? Porque yo os vi una vez que subíais incluso a alguien del público que se sepa una canción, que se suba aquí a cantársela y hasta hablar por un móvil. ¿Qué es lo más raro que has hecho en un escenario? Pues raro, no sé. En un escenario no me acuerdo de haber hecho nada raro. Nada que se salga de lo normal. Hombre, he hecho muchas cosas, ¿no? Me subí a la batería, me caí en lo alto de la batería, me he cargado micro, me he subido por viga, me he subido a las columnas, me he tirado de ahí a las columnas para abajo, no sé, he hecho, hombre, fuera de lo normal, así, lo que es cantar en un micro, pues he hecho un montón de cosas, pero aunque... La he hecho tantas veces que ya no la veo rara. Vale, de acuerdo, aún así os recomiendo que veáis a Andreas en cualquier concierto porque es un espectáculo. Además, en este último, una cosa que me llamó la atención es que te pegaste todo el concierto con chaqueta. Y yo me preguntaba si esto es porque ahora que viene el veranito, pues viene un poco pues la operación bikini, ¿no? Y dices, con los focos y tal, me pego el concierto en chaqueta. ¿Es un poco técnica de mantenerse en forma también mientras cantas? Bueno, no sé, me dio ese día por ahí, ¿eh? ¿Sí? Me dio, pues... Vamos, no suelo tocar, no sé, tendría frío ese día, no sé. Vale, yo por si acaso digo, a lo mejor está aprovechando ahí para hacer sauna gratis, ¿sabes? Con los focos y tal, pues quieras que no quemas toxinas mientras cantas. Oye, tú, hemos hablado de que eres suizo, ahora siendo suizo y tal y como están las cosas, ¿dónde tienen los ahorros, tío? ¿En España o en Suiza? En ninguno de los dos lados. De debajo la cama, ¿no? Pienso como una guama. Madre mía. Bien, bien, oye, y para... Lo que cojo los gastos, no lo he guardado en ningún lado. ¿Qué quisiera yo tener guardado allí? Que va, yo no tengo nada guardado. Claro, que... Sí, sí, o sea, que se lo lleva los gusanos, di que sí, hay que gastárselo todo. Y oye, para acabar ya, una cosa que a mí siempre me impresiona de los conciertos de Funquillo y que a más de uno es lo que más le gusta. Bueno, la banda entera es genial, pero los solos de Pepe Bao siempre se te quedan clavos en la memoria de todo lo que llega a hacer en ese momento encima del escenario. Yo me pregunto si los hace improvisados, si los ensaya de alguna manera, si tenéis cronometrado, te pegas 20 minutos y después entramos, o cómo lo hacéis. Qué va, no será como... No, lo único que tenemos claro es más o menos el repertorio que vamos a hacer, pero luego... Hombre, depende, tiene su cosecha, tira ahí su solo, hace cosas que tiene el toca, ¿no? Pero cada noche pues especial, ¿no? Lo toca de una manera u otra y hay improvisación siempre, claro, en los solos, ¿no? vamos, que no hay nada como no me trajo. Si un día por la apetece toca más, toca más, y otro día por la apetece un poquito menos, y o lo hace de una manera u otra, ¿no? Es decir, siempre dejamos, ¿no?, ciertos espacios para la improvisación y para la magia. El rato que te quieras pegar, ¿no? Ya avisarás. Ya hasta que pare. Guay, guay. Oye, y una cosa que me moló es que se puso a tocar con un chupito y con una baqueta también. ¿Lo provocáis con algo alguna vez? Decirle, Pepe, ¿a que no tocas con esto? ¿Con un cenicero o con un móvil? ¿Con un cacho de pizza? Lo ha hecho todo. Móvil, cenicero, zapato, baqueta. Vamos. Sí, ¿no? Como quiere y con lo que quiere. lo puedes llegar a provocar un poco, ¿no? Coges cualquier cosa que tengas por ahí de cerca. Ve, Pepe, a ver, ¿a que no tocas con esto? Me cago en... a la marcha. Ya te digo, no, esto lo que te estoy diciendo es real, ¿no? Hay gente que se ha quitado un zapato, le han dado un zapato y el Pepe se ha puesto debajo con el zapato. Y ya, pues como lo hizo uno, pues ya lo han hecho otra vez, con tarjeta de crédito. Atacada con todo. Aupa, es que es una pasada, y sin duda todos los que hayáis visto un directo de los Ofunquillos sabéis de lo que estamos hablando, porque sé perfectamente que con cualquier cosa que coja ese hombre hace un solo y te quedas allí maravillado y no te puedes quitar de la cabeza esta grandísima banda de sevillanos. Bueno, con esto ya dejamos de molestar a Andreas de Ofunquillo. Muchísimas gracias, lo primero, tío, por habernos cogido el teléfono y por hablar con nosotros desde Sevilla, tío, por dejar que te molestemos después de la resaca del Viña Rock y todo esto. Muchísimas gracias por madrugar y hablar con nosotros, macho. Muchas gracias a ti, ¿no? Va a ser molestia, ¿no? Llamar a esa que fue ayer, hoy. Bueno, no sé lo que hiciste ayer por la noche, ¿sabes? A lo mejor también saliste, aunque no te tocara festival, ¿sabes? Hombre, ayer, después del festival, pues, siempre estuvimos un rato. Bueno, tampoco, nada más que nosotros se cerró el festival. Es decir, pero nos fuimos de allí al hotel, y abajo del hotel había un bar, y coincidimos allí con la gente de Boicot. Estaba ahí el chiquitín de Escape, uno de otro, y tomamos un par de copillas. La posjuerga, ¿no? Y poco más, ¿no? Claro. Bien, bien. Oye, pues nada, macho. Oye, un abrazo muy grande, Andreas. Esperamos volver a verte por Zaragoza con los Ofunquillo. Éxito en todos sitios donde vayáis. Y de verdad, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo, salud. Venga, adiós. Oye, mira, me ha encantado, tío. Tenía muchísimas ganas de conocerlo a este tío, Y de hablar con él. Qué majo, tío. Andreas Luz, cantante de los Ofunquillo. Dejamos con un poquito de música y después ya la frase y nos vamos, ¿ok, chicos? ¿Sí? Venga, va. Es un arma, es la coño nos sirve a nosotros ser europeos? De momento para tener otro estado al que servir, otra bandera por la que morir, otra patria para adorar, más políticos a quienes votar. Y a mí hasta me da igual, solo quiero vivir en paz. Y a mí esto me da igual, solo quiero vivir en paz. Señoras y señores, el himno de nuestra nueva patria. He dicho patria. ¡Mundo, familia! Primero escuchábamos a los Boicot con los Ofunquillo y ahora los discípulos de Utilia y la Unión Eurofea. Ya estamos aquí, ahora que estamos un poco más calmaos. De nuevo, dar muchísimas gracias a Andreas Luz, cantante de Ofunquillo, que nos ha atendido ahora por la mañana, sabadito. Que la verdad, sabemos que es una mala hora para llamar a quien sea. Pero me ha encantado conocerlo, tío, y desde aquí otra vez muchísimas gracias. Y os recomiendo que veáis a los Ofunquillo siempre en directo, porque la verdad es que es un bolo de los mejores que puedes ver en España ahora mismo. Y mira que he visto la cuanta banda, sí. Y siempre me dejan impresionado. 12 y 56 minutos, no tenemos tiempo para más, excepto para despedirnos y la frase célebre del día, chicos. Si nos hemos quedado sin noticias locas, sin rincón conspiranoico y tal, nos hemos liado. El próximo día. Así es el programa. Doble de conspiranoico. Así es el programa más natural, ya lo sabéis. ¿Qué hago? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es lo que hay, se tiene que acabar. Como siempre, lo primero, muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado. El Canta Mañana regresará el próximo sábado de 11 a 1 del mediodía aquí en la sintonía de la 101.8. También os puede escuchar repetidos mañana domingo también de 11 a 1 o escucharnos siempre, cuando y donde quieras en radiotopo.noblezabaturra.org, radiotopo.noblezabaturra.org, donde también te puedes descargar los podcasts de otros maravillosos programas como El Acratador, Rueda Libre, El Rock Tubernio, El Jarbas, Escándalo en las Ondas y muchísimos otros buenos programas. Como siempre, dar las gracias también a mis queridos Almuercívoro y Stephen, por favor. Bueno, los aplausos y todo, que lo suelte el ordenador. Muchísimas gracias, chicos, por acompañarme a almorzar conmigo y tal. Siempre. Sé que le vais cogiendo rutina. Stephen ya va a venir hasta que se vaya de España, va a venir al Canta Mañanas. Ya lo tenemos ya engañado. ¿No se va a ir de fiesta los viernes? No sé, tío. No se atreve a comprometerse. Esta que no se entera, ¿sabes? Ahora se hace el sueco. Tengo que pensar sobre eso. Bueno, chicos, como siempre, nos despedimos con un temazo y una frase célebre. En este caso, comienza leyéndola el ucraniano, por ejemplo. Venga, va, pues dinos. La injusticia en cualquier lugar es una amenaza en todos lados. De Martin Luther King. Toma. Mira qué bien. Me ha molado. Está muy bien. Señor Sibilovich, por favor, su frase célebre. Señor Sibilovich. Mide lo que se puede medir y lo que no se puede medir, haz lo medible. De Galileo Galilei. Algo matemático, ¿no? Toma, ¿eh? ¿Cómo te has quedado? Venga, va, pues yo voy a acabar con una frase, atención, de Bruce Lee, que dice así: no temas fallar, no es fallar, sino apuntar muy bajo el error. Con grandes aspiraciones, es glorioso incluso fallar. Cuidado con Bruce Lee, ¿eh? Be Walter, my friend. pero también lo soltaba así. Sistema RAP. Nos despedimos con la música del tremendo Chela, Sistema RAP. Nos vamos hasta el sábado que viene. Se despide quien estuvo a los mandos de la nave, el Guindilla. Un placer como siempre. Que tengas un feliz fin de semana. Nos vamos, chicos. Adiós. Es contento de abril, agosto, más salido que Moreno. MCs dicen gilipolleces y no es el rugido, es el tigre que muerde. No sé si me entiendes, que yo también sirve de listo, hijo puta. Hagamos un 69, no va, un 68. Me la chupas y di por ahí que te debo una. Tengo algo de egoísta y de persona que no engaña. Me preocupan más mis mierdas que mis España. No me vendéis la moto, ni listos ni listas. Aquí todos somos hijos de un occidente materialista. No farfullo ni fardo, ni filo de mi falo. Falta una fiera fan con afán, fiable fan y fiel a follar. Ni fu ni fa, mi feeling de fe no falla. Soy un rifle de fría puntería. A mí me la trae rapear pa' una maqueta que pa' una puta discográfica. Será por el volumen que me dais, morbongaritos. Parece que os contáis secretos, hay todos hablándoos al oído. Pero yo en mi mundo no creo que sea de guarros, no. Si prefiero follar una vez al año que hacerme pajas en el baño, no daño lo que llevo dentro. Un niño que por la mañana se levanta con el rabo tieso y pa' mear se sale al pasillo. Tuve de metal coito, metal combo, mate al bombo. Mi párrafo, mitad meteoro, mitad meeting, mito del cosmos. Mi actitud es la buena delante del micro. Vive un poeta y un enfermo en la misma mano con la que escribo. Siempre voy pa'lante, te lo juro. No te asustes si me ves retroceder alguna vez. Será que estoy cogiendo impulso. Una mujer me quitó el corazón, pero no mató mi talento. Quitando la pila al reloj, nunca matarás al tiempo. Atento, tontito, te tanteo, detente ante mí. Tú témeme como a TNT, tatantara tanto que tatareas mi cantar. Sistema RAP, mitad enfermo, mitad poesía. Porque da tanto que hablar, ¿quién lo puede parar? Sistema RAP, mitad enfermo, mitad poesía. Lo hacemos hardcore y no es por coincidencia. Sistema RAP, mitad enfermo, mitad poesía. Porque da tanto que hablar, ¿quién lo puede parar? Sistema RAP, mitad enfermo, mitad poesía. Lo hacemos hardcore y no es por coincidencia. Yo me fumo un porro igual, me fumo dos bien, me fumo tres. Y me quedo planchado sin saber qué hacer. Los sueños se me fueron por proa, ¿creéis que traigo un buque? Y yo sin saber de cuántas cañas hice mi canoa. Puedo rapear de cualquier tema que se me plantee. Si hoy no te rapeo de un tema en particular es porque no me apetece. ¿Qué pasa, MC? Tu DJ haciendo scratch es lo peor. Sabes que lo haría mejor cualquier viejo que tuviese Parkinson. Examino mi conciencia delante de un litro. No pienso ni cómo, ni por qué, ni cuál, ni dónde, ni cuándo. Solo sé que un sábado me encierro en casa y un martes me emborracho. Así entre tanto paso desapercibido en tus comentarios. Guapa, vida injusticias, no me vengas. La reflexión de que si Dios me dio manos es porque a ti te puso tetas. Aquí todos somos muy listos a nuestra manera. MC de letra peligrosa, la verdad es bonita, la mentira es morbosa. Encontré las llaves, perdí la virginidad. La vida pasa en un plis plas y un día de resaca parece que nunca va a acabar. La poesía es mi esposa, la tristeza mi amante. Gracias a un encanto literario seduzco a las dos con mis frases. No defraude, soñador elegido te catapulta. R que R con R derrumba, rap, rimos en tromba y destroza. A mí de Miami nigga no me venga. Mi padre es de la Puebla de Alfindel, mi madre de Vinacez. Me alimento de verso en prosa. Flip out, tus flows aquí se fuman. Cloaca company encima de la cima y encima disfrutas. ¿Qué hay, grujero? Cobramos a medias y hacemos un grupo nuevo. Tú tocas la guitarra, yo me toco los huevos. Sigo el sentido de mis ideas, loco narcisista. Traigo la emoción al rap, es mi deber como artista. Y ahora cósete el culo y trágate esto, mierdas. Recuerda que Chelas empieza con X y termina con dos Zetas. Sistema RAP, mitad enfermo, mitad poesía. Porque da tanto que hablar, ¿quién lo puede? Para sistema RAP, mitad enfermo, mitad poesía. Lo hacemos hardcore y no es por coincidencia. Sistema RAP, mitad enfermo, mitad poesía. Porque da tanto que hablar, ¿quién lo puede parar? Sistema RAP, mitad enfermo, mitad poesía. Lo hacemos hardcore y no es por coincidencia. RAP, porque sí.